FM Río 94.3. Yo no sé si viste imágenes, pero realmente son impresionantes. Las imágenes que en El Salvador, el presidente Bukele, que es el presidente de El Salvador, tiene nombre africano, ¿viste? ¿Te suena Bukele con K? El presidente Bukele, que es el presidente de El Salvador, acosado totalmente el país por las bandas terroríficas, las maras, las bandas de vándalos que tenían el país en vilo, tomó la decisión de hacer una cárcel, una mega cárcel, ya lo hablamos la semana pasada y la anterior, una mega cárcel que es el centro de confinamiento terrorista. Entonces declaró que los pandilleros, estas pandillas que andaban por todos lados, que asolaban el país, fueron declaradas terroristas. Hizo esta cárcel en tiempo récord, en el medio de la nada, una cárcel que va a albergar a 40.000 personas. O sea, imagínate que entra todo Coronda y todavía sobra lugar. Y esta semana se dio el primer traslado a esa cárcel. La semana pasada aparecieron imágenes de lo que era la cárcel, cómo era, los cuidados, todos los controles de rayos X que hay para entrar, las personas, las cosas. Bueno, esta semana empezaron a habitar, llegaron los primeros 2.000 en colectivo, un operativo con helicóptero, impresionante. Y entraron a bajar los chicos estos, que estaban presos. Bueno, primer punto, todos rapados, o sea, todo el pelo sin pelo, todos rapados. Puesto tenían un pantalón blanco, todo como toda vestimenta, obviamente esposas y grisetes, con la cabeza totalmente gacha, sí, agachados, y andan corriendo, es decir, no miran a nadie, y son impresionantes las imágenes. Te invito a que las veas porque realmente impresiona cómo entran y cómo se apilan, se amontonan uno atrás de otro en filas, ordenado, en algo que va a ser, como dicen ellos cuando inauguraron la cárcel, el director de la cárcel, que les dijo, esta será su nueva casa donde vivirán por décadas sin poder hacerle más daño a la población. Y otro les dijo, no se hagan problemas porque de acá van a salir muertos. Es decir, no hay otra opción. No van a recibir visitas, no tienen visitas íntimas, no tienen celulares, no tienen nada. Es decir, a ver, en vez de matarlos, lo meten ahí. Se le acabó la vida. Viven ahí, comen ahí, todo ahí, en un lugar donde tienen generación propia de energía, donde están en el medio de la nada, donde hay servicios de cuidado impresionantes. Y por ahí, ¿quién te dice que no sea este centro de confinamiento del terrorismo del Salvador? La forma de que la persona antes de delinquir piense, y qué distante de la Argentina, donde nosotros los soltamos a los presos condenados, con condena, con proceso, hubo un proceso, hubo un juicio, una condena, hubo un juez que condenó a tal tipo a estar preso, y el presidente Fernández, en complicidad con todos los atorrantes que tienen en este gobierno, en la pandemia, en la primera oportunidad que tuvieron, lo sacaron. Hicieron fortunas largando presos porque hubo gente que pagó su libertad, por supuesto, abogados enganchados. Y este tipo, este otro del Salvador, hace una mega cárcel y los mete adentro y le dice, chicos, no van a salir más, elijan esta vida o la muerte, qué sé yo, ¿entendés? Pero seguramente se van a cuidar de caer ahí. Porque te reitero, busca El Salvador. Yo subí un par de imágenes ayer de un artículo que salió en Clarín de ayer, y hoy hay otro con videos de la entrada de los primeros presos a la cárcel del CECOT, se llama Centro de Confinamiento del Terrorismo. Son terroristas, son declarados terroristas, y están todos rapados, y están todos en cuero, y están todos en patas, todos descalzos, solamente con pantalones blancos, y todos agachados, apilados uno enfrente de otro. Digamos, ¿qué es lo que internamente, con una mano en el corazón, internamente yo desearía que pasara en esta Argentina, con toda esta manga de atorrantes, ladrones, chorros, violadores, todo? No hay, dice el presidente Bukele, dice, no son los mismos derechos. humanos para la gente decente y para los delincuentes. No es mismo el derecho. No tienen los mismos derechos. Y el preso está carente de derechos. ¿Por qué? Porque violentó la justicia. Entonces, está todo bien, ¿no? Podemos disentir en un montón de cosas. Pero por ahí, en el más allá, en el sentido de lo que uno desea, no puede ser que un tipo que violó, que mató, que le cagó la vida a una familia, todo, tenga un tiempito y salga, y lo veas. ¿Cómo fue lo que pasó cuando estos atorrantes largaron los presos que estaban condenados? El tipo condenado que salió en libertad mató a la vecina o mató a la persona que lo metió acá en cana, ¿entendés? La causa por la que lo metió acá, por violación, por ejemplo, o por asesinato, la familia fue, hizo un desastre. Entonces, tenemos cosas para aprender y hay ejemplos. Yo creo que este es un ejemplo límite, ¿no? Porque no hay que, es la cárcel más grande que hay en toda América. Es un hasta acá es un ejemplo de lo que es la disciplina, la forma. Mírala, hay otra forma, hay otras formas. No hay celulares, te repito, no hay visita, no hay visita íntima, no hay un carajo. Preso, chau, a otra cosa. Te mandaste una cagada, fuiste preso, caíste ahí, olvídate. ¿Cómo vas a salir de ahí? Muerto. Mírala, chusmeala. Es en El Salvador, el presidente se llama Bukele, de apellido, y en la cárcel se la conoce como el Centro de Detención de Terroristas, el CECOT. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.